oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alfredo Anzola, realizador de películas venezolanas con personajes comunes y corrientes. Un día dijo: perdimos la capacidad de reír en sentido afectuoso. Siento que tengo esa misión en un país que se ha embrutecido por tratar de entender al otro. Las películas deben servir para que seamos mejores. Por ello, me da placer hacerlas. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.